por vencido. Es comienzo, es final, leyendas perdidas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos noches, capillenses y capillensas, oyencia de toda la Argentina, de todo el planeta, de todo el universo, en este jueves 11 de noviembre, programa número 555. Buenas noches, Daniel. 556. 556, ¿y por qué 555? No, bueno. 555. Martes 9 fue el 554. Hoy es 555. Bueno. Entonces no sé por qué me corrige así. No, te corrijo porque es así. El programa pasado fue el 555 y hoy es el 556. Bueno, entonces me vas a decir en qué momento lo tengo mal anotado. Puede ser. Después lo vemos. Bueno, después vamos a ver qué programa es, 554 o 555. Lo importante es que estamos acá. ¿Por dónde estamos, Daniel? Estamos en Me Asomo, séptima temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar. Bueno, quería contarles a los oyentes que en diciembre va a ser el último mes de Me Asomo, porque decidimos tomarnos un respiro, unas vacaciones, así que después de 7 años me parece que nos lo merecemos. Así que bueno, hoy es un día con gente de radio y con gente muy militante, y hoy es jueves de poesía. Estamos con Mariela Sosa, militante. No, que se presente ella, Mariela Sosa. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a todos y a todas y a todes? Bueno, hoy le decía a Diego y Dani, porque esto lo programamos la semana pasada, venir a charlar con los oyentes de Me Asomo, que estoy con la voz para atrás. Estoy con la voz para adentro, pero bueno, van a saber disculpar esta parte. Lo importante no es el tono, sino el contenido, ¿verdad? No es la forma, como dice Cristina, no es la forma, es el contenido. A ver si nos damos cuenta de una vez por todas. Bueno, ¿y qué me presento? Comunicadora social, vieja de FM Astral, 20 años en Astral, casi. ¿Y qué más? Y militante del Frente de Todos. Muy bien, sos una súper invitada de lujo esta noche. Y estamos también con Juan Domingo Acosta, que se presente él, por favor. Juan Domingo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un militante de la vida, peronista desde nacimiento. ¿Qué más puedo decir? Es eso. Bueno, y Daniel, presentate vos. Y Betty, que está por ahí atrás. Sí, hola Betty. Hola Betty, buenas noches. Hoy es jueves de poesía también. Tenemos un programa lleno de cosas. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Diego. Hola, ¿cómo estás? Juan, presentate, Juan. Betty. Sí, me presento. Buenas noches. Buenas noches. Betty es nuestra voz femenina. Daniel. Soy tu acompañante de vida, de camino y de compromiso político y social también. Y yo soy tu acompañante de vida, de camino, y no somos peronistas, pero votamos al peronismo. Así que eso es importante. Bueno, estamos en un momento muy especial porque el domingo 14 de noviembre, ahora, dentro de unos días, van a haber unas votaciones. Están acá dos experimentados, gente de radio, y aparte Juan Domingo, que siempre la tiene toda bien clara, y vos también, Mariela, para que nos expliquen un poco, si quieren, por qué es tan importante las votaciones de este domingo 14, y que todos debemos ir a votar. Para tener memoria, como siempre digo yo, el país que no tiene memoria se tropieza con la misma piedra. Juan. Es muy simple esto. Acá hay dos proyectos de país. Están bien marcados, pero no es de ahora. Esto está marcado desde 1810 para adelante. Después los disfrazaron de algunas formas, pero digamos que el campo popular pudo gobernar pocos periodos en todos estos 200 y pico de años, ¿no? Cuando estuvo Rosas, cuando estuvo Irigoyen, cuando estuvo Perón, un poco Alfonsín, Néstor, Cristina y ahora Alberto. Y se terminó. El resto siempre del otro lado. Y del otro lado, lamentablemente, algunos que usan un sello pero que ya desapareció, que es la UCR, Unión Cívica Radical, que desapareció en la convención de 2015. Lástima que sigan usando un sello que, si resucitaran sus fundadores, más que nada Leandro Alem, los mataría. Porque eran hombres de armas llevar. La revolución del parque no fue a los besos ni por conferencia, fue a los tiros, ¿no? Y eso marca un poco quiénes fueron ellos luchando contra esta oligarquía muy, muy asentada, pero además acompañada por el trabajador. No se entiende cómo pueden votar a sus verdugos, a quienes el domingo de tener, lograr una mayoría en diputados y en senadores equiparar, van a sacar las indemnizaciones, o sea, todo tipo de despido, van a modificar toda la ley de contrato de trabajo, la van a tirar abajo. Por supuesto, los jubilados, olvídense de tener algún aumento. Los discapacitados, olvídense de tener el cobro que se les merece. Olvídense las madres de tener AUH actualizada y que siga en camino. Digamos, volvemos al viejo paradigma previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tenemos un grupo muy pequeño de señores patrones de estancia o dueños de las empresas o dueños de los bancos, dueños de la Argentina. Y por el otro lado, bueno, si te gusta es así. Y pasá por el almacén que me pertenece y cobrás ahí el sueldo. Ni siquiera vas a tener un billete en el bolsillo. De eso se trata. Bueno, Mariela, hoy son 70 años de que... Vos dijiste que... Mira, a mí me gustaría comenzar porque es lo que vamos a votar. A ver. Este domingo en la Argentina se renuevan bancas en diputados y senadores. Yo creo que de las elecciones en un país presidencialista y en un país, en una república más fuerte, más bajo... Más directo, que ya está... Más directo. No, bien. Pero ya está, Daniel lo corrigió. Bien. En una república, los tres poderes deben estar equilibrados, que no es lo que pasa en este momento. En este momento tenemos un poder que se considera un reino aparte, con sus propios códigos, con sus propias leyes, porque les importa un pomo lo que hace el poder legislativo y el poder ejecutivo. Para que el Poder Ejecutivo funcione, el Legislativo tiene que hacer las leyes que el Ejecutivo debe llevar adelante y el Judicial debe acompañar. En este caso estamos con un Poder Judicial que reprime toda actividad legislativa, y digo reprime porque obstaculiza la implementación de las leyes que son importantes para el devenir de la ciudadanía como tal, y de los pobres y más necesitados en particular. Y por eso son tan importantes las elecciones de este domingo. Por lo general nosotros nos movilizamos, nos movemos mucho, nos agitamos cuando las elecciones son presidenciales. El tema es que no, porque toda la vida la antipolítica nos hizo creer que diputados y senadores son un costo que no tiene sentido, cuando es todo lo contrario. Diputados y senadores son la garantía de que el pueblo intervenga en el gobierno. ¿Cómo interviene? A través de sus representantes. Nuestros representantes, ¿quiénes son los más directos? Los diputados. Los senadores nos representan a partir de las provincias en las que vivimos. Entonces, por eso es tan importante para nosotros y por eso la derecha, toda la vida, como decía recién Juan, que de los poquitos años que hemos gobernado el campo nacional y popular en la Argentina, se trató siempre de llevar adelante unas legislativas lo más limpias posibles, hasta que vino la ley Sáenz Peña, ¿no?, que las limpió particularmente. Y entonces pudimos votar sin fraude, que era lo que permitía en aquel momento esta derecha que mata y que siempre mató, pero ahora dice directamente que nos va a matar. Son importantísimas las elecciones del domingo, como fueron importantísimas las PASO. Solo que, bueno, el que consume el discurso de la derecha consume que estas elecciones y que los diputados y senadores están al reverendo nada. No, ¿puedo decir mala palabra? Cada uno es responsable de lo que dice, pero yo, las elecciones de las PASO creo que ordenaron un poco, ¿no? Pero fue mucha menos gente a votar que en otras elecciones. Ajá. Y esto también es gracias al discurso horrible de la derecha en este tiempo. Bueno. Sí, Juan. Perdón, hacer una acotación nomás. En las PASO de 2019, que fueron previas a la elección presidencial, participó el 82% del electorado. En las PASO de septiembre, de hace dos meses, participó el 66%. Pero había algo en el medio que creo que no estamos diciendo. Había pandemia. Sí. Entonces, mucha gente no fue a votar porque tenía miedo de contagiarse. Sí. No estaba vacunada todavía o no tenía las dos dosis. Claro. Tenía miedo de llevar el bicho a casa y tengo chicos. Ahora los chicos están vacunados. Es distinta. Y además, el gobierno tomó nota de lo que sucedió en las PASO, como bien decía Mariela, y implementó medidas muy profundas. Tengamos en cuenta algo, y perdón Mariela por la interrupción. En este mes, el gobierno recibió de parte de inversores extranjeros 10.000 millones de dólares en inversiones. Uno es el hidrógeno verde. El otro es que se va a fabricar cerveza Guinness en Pilar. Y el otro es que una empresa francesa va a fabricar baterías de litio en Salta. Te doy tres ejemplos. Podemos seguir toda la noche, pero no tiene sentido. Pero te doy tres ejemplos como para que también se vea que, salvo excepciones como son Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, que son amarillas totalmente, que están cooptadas por el amarillismo, por Mañeto, que es dueño de todos los medios de comunicación que hay en Córdoba, en CABA y en el país. Mendoza. En el país sí, pero más que nada en esas tres provincias está muy acentuado, ¿sí? Y fíjense qué loco, hoy por ejemplo se paralizó el Poder Judicial de la Nación, o sea, todos los tribunales nacionales, todos los tribunales federales no tenían posibilidad de seguir, porque se siguen los expedientes a través de Internet. ¿Por qué? Porque la proveedora de Internet para ese servicio del Poder Judicial de la Nación, Macri se lo dio a Telecom, o sea, a Mañeto. Y hoy Se cortó todo. Bueno, entonces el problema acá son los monopolios. Pero vamos a hacer una cosita para que nuestros oyentes escuchen y puedan ir a Villaraba a las 9 de la noche, que se presenta Kid Espinillo. Es muy importante porque es un compañero nuestro y hace una música buenísima. Nosotros volvemos enseguida con este tema que es súper interesante. Kid Espinillo se presenta en un show que se llama Íntimo en Villaraba, acá enfrente de la radio, en la calle Hipólito Yrigoyen 136. Hay tiempo porque empezará más o menos a las 9:15, 9:20. Así que yo los recomiendo a Kid Espinillo. Es un grupo que suenan bárbaros, son todos muy profesionales. Hoy

11 57 43 91 14. Almacén natural y sustentable La Natu en Belezarfield 622. Pintorería Cruáñez en Bartolomé Mitre 507. Seguimos acá en Me Asomo, estamos preparados todos para votar, tenemos que ser conscientes y tenemos que ver qué es lo que hicieron y lo que dijeron y lo que dicen los candidatos. Bueno, Mariela, hablando del voto femenino, 70 años. Quiero terminar primero con el tema que teníamos antes, lo que vamos a votar este domingo. Este domingo en Córdoba particularmente, bueno, les había traído cada una de las provincias, pero no vamos a hacer tiempo. De los 254 diputados de todo el país, vamos a votar 127. En Córdoba se votan 9 diputados y diputadas nacionales. Es una de las provincias que más aporta. Entonces es necesario que pensemos muy bien el voto. Y de los 24 senadores y senadoras de 8 provincias, de los 72 en total, vamos a votar 3 en Córdoba. Por lo general, las provincias que votan senadores, que no son todas, votan 3 y 2, ¿no? Nosotros tenemos 3 senadores y 9 diputados. Y una acotación con respecto a lo que pasa en Córdoba, que es el tema de que o está al frente de todo, de todos, o de todas o de todes, o está a la derecha. Schiaretti y todo el arco cambiemita y todo el arco liberal son la derecha y parte de la izquierda son la derecha, porque en el Congreso actúan todos juntos. Entonces, nosotros en el Congreso tenemos leyes, proyectos de leyes, sobre todo en diputados, por eso es tan importante. Cuando los brutos estos dicen que estamos a 7 diputados de Nicaragua, yo les digo, estamos a 7 diputados de hacernos bolsa. Si no conseguimos esos 7 diputados, nos hacen bolsa. Están, por ejemplo, las leyes contra la fumigación. ¿Vieron lo que pasó en el Chaco? Que se morían los chicos de cáncer. Hace 2 días. Hace 2 días. No. 40 y pico de personas intoxicadas por agroquímicos. Con vómitos, diarrea, problemas intestinales, todo por el glifosato. Bueno, pero una fumigación no controlada. Argentina es uno de los pocos países que tiene aceptado y aprobado el glifosato. Eso lo leí en... Aprobado en todo el planeta. Sí. Todo el planeta. Pero, bueno, otra de las leyes que nosotros estamos promoviendo es el tema de los incendios. Está la ley ambiental en diputados, que hay que aprobar, porque si no vamos a seguir teniendo esta gente como Schiaretti que quema los bosques nativos para hacer agronegocios. De ganadería. Y la reforma judicial. Y está la reforma judicial. Está bloqueada en diputados. Está bloqueada en diputados también. Aprobada en el Senado y bloqueada. Si no se trata ahora, cae el proyecto. Y no se puede por unos años volver. Sí, se puede el año que viene, pero tenés que tener mayoría. Por eso es necesario votar al frente de todos. Porque además, bueno, la parte económica la va a contar después Juan, seguramente, y después sé que Dieguito tiene alguna información también al respecto en cuanto a lo económico, pero es absolutamente necesario votar por nosotros. Perdón, o sea, por, y una cosita. Por cada uno de nosotros, en defensa propia. Y una cosita, ya avisaron que si tienen mayoría en diputados y equiparan, o sea, rompen el quórum del Senado del Frente de Todos, sí, van a pedir que el 40% de los empleados de aerolíneas vayan a la calle, porque quieren privatizar aerolíneas. Van a privatizar, no quieren, van. Pero si eso si lo logran, si tienen los votos. Claro, por eso es necesario votar al Frente de Todos, insisto. Bastante parte de la izquierda vota con ellos. Sí, no, la izquierda siempre vota con ellos. Y por otro lado, una de las cosas importantes, que no va a ser únicamente aerolíneas lo que se cierre, va a ser un montón. ¿Y por qué nos importa? Y un millón y medio de empleados públicos en todo el país a la calle. Claro, ¿y por qué nos importa que esos empleados públicos queden en blanco? Porque eso levanta el piso para que los que no están empleados y para los que están precarios puedan pedir llegar a eso. Exacto. Nunca tenemos que pelearnos entre trabajadores. Al contrario, siempre tenemos que pedir lo que el que más tiene. Exacto. El que más gana, eso queremos. Exacto. ¿Sí? Bien. Nada. No, está bien. Yo también agregaría por qué un jubilado votaría otra vez a quien le arruinó las jubilaciones. Eso no se puede creer. Por eso digo votar. Pero es un problema sociológico. Es un problema sociológico. Que no es el momento de analizar hoy. Bueno. Hoy tenemos que hablar de lo que nos puede venir si votan a la derecha. Bueno, y ahora. La derecha dice. Es la primera vez que dice directamente que va a matar. Sí, sí. Siempre mató. Desde el principio de la historia de nuestro país, siempre mató a la derecha. Pero ahora lo dicen abiertamente. Dentro de las cosas que contaba Juan en este tiempo, que pasaron, fue lo del voto femenino. Si querés, lo digo ahora. Sí, decilo ahora. Y después, ¿sabes qué? Justamente hablamos con Martín Bermúdez y nos dejó una reflexión por esto de Aerolíneas. Es una advertencia que le hace a nuestros compañeros de Aerolíneas que quiero que lo escuchen porque es muy impresionante. Y que lo escuche cada uno de los trabajadores y trabajadoras, porque esto tiene que ver con todos. Y por eso se los voy a mandar después, a uno por uno. Claro que sí. A ver, los 70 años. Sí, el 11 de noviembre del 51 las mujeres argentinas pudieron ejercer por primera vez a nivel nacional el derecho al voto y a ser elegidas representantes. Fue una victoria de la lucha que llevaron adelante muchas mujeres durante mucho tiempo, pero que el rol protagónico indiscutido que le puso Eva Perón a toda esa lucha se logró. Con ellos se logró. ¿En qué año fue que votaron las mujeres por primera vez? En el 11 de noviembre de 1951. Ah. Hoy. 11 de noviembre, 70 años. El movimiento de mujeres, especialmente las sufragistas como Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Cecilia Grierson, Alicia Moró, habían iniciado, luego de la sanción de la ley Sáenz Peña que hablábamos hoy con Juan, habían iniciado esto, la lucha por el voto femenino. La ley Sáenz Peña establecía el voto secreto y obligatorio para todos los hombres. Pero recién, fíjate, del 12 al 51, recién en el 51, 40 años después, casi. Pero es muy interesante, si tienen tiempo, recomiendo buscar en YouTube. Sí. Está el discurso. Video de la discusión en la Cámara de Diputados, cómo los diputados radicales decían que las mujeres no servían solamente más que para lavar los platos y cuidar los hijos. Y cuidar los hijos. Sí, sí. Hay que ver ese debate en diputados. Hay que verlo. Hay que verlo. Por eso te decimos con Juan, no votes en contra tuya, no votes, vota en defensa propia, vota al frente de todo porque votar conscientemente. La otra, ten en cuenta siempre, la derecha mata. Gente, yo agradezco muchísimo este espacio para que me hayan dejado hablar estas cosas que dije. Sabés que podés venir más seguido hasta diciembre porque después nos vamos. Así que cuando quieras venir, estás invitada. Hecho, vos viste que me pinta algún tema y vengo. Bueno, pero bueno, en diciembre ya será el último mes de Me Asomo. Por esta temporada y no sabemos cuándo volveremos. En diciembre te voy a venir a contar todo lo que creció la Argentina en todo este tiempo. Ajá. Porque en diciembre se va a anotar. Ayer, por ejemplo, se anotaron para viajar a Córdoba en tren 14.000 argentinos. Sí. Mira vos. Sí. A un precio baratísimo aparte. 660. Ajá. Bueno, me voy hasta Mariela, muchísimas gracias. Nosotros ahora. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias, gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, buenas noches, pero quédate con nosotros. Bueno, sí, sí, sí. Por suerte existe Lito Vitale, que a mí me parece un músico bárbaro, un arreglador, un compositor y un pianista excelente. Y tiene un programa a la noche donde invita a varios cantantes. Ahora vamos a escuchar de ese set que hace él dos canciones, una con Ángela Leiva y Lito Vitale, que se llama Canción a mi Madre, y después otra con los Bersuit, que se llama Perro Amor. Y después volvemos con una reflexión de Carlos Juárez Centeno, nuestro amigo Carlos, Carlitos, para que acá nuestro señor Juan Domingo pueda acotar algo. Y después tengo una sorpresa musical, así que vamos a ver, no digo nada. Y vamos a ver qué dice Betty, que está ahí sentada. Recorre mis venas llenando este corazón. Latido a latido te llevo conmigo. ¿Por dónde voy? Tú mi estrella, mi luz y el dolor de mi cruz. Tu amor inmenso como el mar. Pensar que lejos me moja con su recuerdo húmedo de sal. Espero verte asomada en la multitud. Así te recuerdo siguiendo mis pasos de juventud. Tú mi estrella, mi luz y el dolor. Y sé que ya no volveré. hace un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Detrás de lo sublime se esconde un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desarmada abre grietas hondas. Nada recicla esta contención, el choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y es lava hirviendo abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre, no se conforma con alucinar. Tu dulzura, y cuando está caliente muerde la yugular. Mata porque quiere morir, pero no sabe cómo. No quiere ser feliz, ni quiere descansar. Mira a dónde dejas la basura, que el amor explota. Nadie está a salvo de la locura. Perro amor te toca. A todas y a todos, es un gusto estar en el programa de mis queridos amigos Diego Ugalde y Dani, y poder llegar a la audiencia ahí de Capilla del Monte y Valle del Punilla. Estamos frente a una elección el día domingo, que si bien no es crucial, porque el gobierno de Alberto y Cristina va a seguir gobernando hasta 2023, sí es importante tener en claro lo que se está votando. Al margen que la provincia de Córdoba viene siendo reacia a votar al Frente de Todos, la ciudadanía tiene que saber que en la lista del Frente de Todos, sobre todo quien encabeza la lista, es un gran dirigente que siempre ha bregado por la unidad del peronismo y ha bregado con honestidad y sin grandes estridencias, pero con firmeza

La Voz, dígase Cadena 3, Cable, lo que fuere, es todo ellos, hasta la provisión de telefonía. Telecom abarca desde el norte de la provincia de Buenos Aires hasta la frontera con Paraguay y Bolivia. ¿De quién es? De Telecom. ¿Telecom es de quién? De Mañeto. Algo muy simple, hoy, por ejemplo, mucha gente quería ver por YouTube el acto de cierre de campaña que se hacía en Merlo, provincia de Buenos Aires, de Alberto y demás. Bueno, ¿qué pasó? Durante el final del programa de Fernández Llorente y el principio del programa de Víctor Hugo, estaba cortado YouTube para verse 5N. ¿Quién maneja eso? Lo maneja Mañeto. Entonces, ¿cómo podemos pedir que cambie una población totalmente domesticada, que no tiene ningún interés en informarse, en ver otros medios, a ver cómo hago para ver, escuchar otras voces, leer otras cosas? No estudia. Hay un dato que hay que tener en cuenta, que nosotros estamos dejando de lado. Antes de 1976, niños, adolescentes y adultos leían por lo menos 5 libros por año. Leían 5 libros por año. En 1983 se hizo el mismo censo para ver, bueno, a ver cuánto lee la población en Argentina. Estoy hablando en todo el país, en todo el territorio. Bueno, cero. Y hasta hoy es cero. Entonces, ¿cómo hacemos si no tengo interés en informarme? No leo la historia, no veo otros medios. Por ejemplo, alguien que se quiere informar, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, a la mañana mira la tapa de La Nación, mira la tapa de Clarín, pero mira la tapa de Página 12, mira la tapa de Ámbito, mira la tapa del Cronista, mira todo. Escucha todo, escucha todas las radios. ¿Qué vas a escuchar? ¿Cadena 3 nada más? No, escucha todas las radios, las de Buenos Aires, las de Rosario, las de Córdoba, pero otras voces. Entonces ahí vos te formás una opinión. Acá están todos domesticados, son todos animalitos domésticos. No, aparte lo que yo veo es que no hay ninguna diferencia entre Cambiemos, la UCR y... ¿cómo se llama? No existe la UCR. Bueno, es un sello, ¿eh? Es Unión Cívica Radical, Unión Cívica, ¿dónde está? Y Schiaretti, o sea que es lo mismo, ¿por qué no se juntan? No, pero no solamente eso, vos lo estás reduciendo, es Vamos por Córdoba de Schiaretti, la Unión, el sello UCR, porque no son radicales, desapareció el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, la izquierda. Son todos funcionales ¿a dónde? Al poder. ¿Dónde está el poder? Los bancos, IDEA, si lo querés resumir, los grandes propietarios del campo. Fíjate cómo votan. Fíjate dónde están los votos en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores. Ahí te das cuenta cómo está repartida la cosa. Acá son dos opciones, no hay más. Dos. O el Frente de Todos, o me pego un tiro en los pies. O un país para todos, o ser esclavos de unos pocos. No tanto, sino ser siervos. Peor todavía, porque sos en una servidumbre. Te crees que sos, pero no sos nada. Es peor que un esclavo. Porque el esclavo tiene claro que está sometido. El siervo cree que es libre, que es distinto. Quería preguntarte, Juan, ¿en qué lugar desde tu lectura sociológica están los grupos religiosos, los evangélicos, los protestantes? Siempre fueron funcionales al poder. Okay. La dictadura fue cívico, religiosa, militar y de los grupos de poder. El golpe no lo dio Videla, Massera y Agosti. Ellos fueron los cabezas de turco los que fueron adelante porque tenían ganas de ser héroes. Los que manejaron el poder fueron Martínez de Hoz y sus amigos. Junto con el cardenal Caggiano, con el nuncio apostólico, pero siempre. A ver, la iglesia, por ejemplo, tiene un gran contrasentido que no puede solucionar. Condena el aborto, pero no condena a los curas pedófilos. ¿Cómo es la historia? Ahí está, digamos, en eso te lo resumo. Si yo te condeno al aborto, tengo que condenar a los curas pedófilos. No, los guardan, los cambian de lugar, los mandan a otro dicasterio o a otro arzobispado. Son siempre la misma cosa. Bueno, porque las religiones, no deberían existir. Porque Dios no es una religión. Tal cual. ¿Eh? Porque el Buda no era budista. Cristo no era cristiano. ¿Eh? Así de fueron. No, él vino a cumplir un propósito. El propósito lo mandó. El tema es que, sí, y tiene razón que todo el poder judicial, el poder político de la oposición, más los grandes empresarios responden a los dictados de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso hay que tenerlo claro. Porque los 4 de julio no iba a Zaffaroni a festejar el 4 de julio. Iba Lorenzetti, iba Casal, iba Bonadío. Eran todos los que recurrían el 4 de julio a festejar. Iba Lilita, iba la Bullrich. Bueno, pero esos son empleados. Son empleados. Sí, pero iban. Sí, pero son empleados. A ver, Macri es un empleado del sistema. Pero lo votan a Macri. O sea, no se vota la embajada. Bueno, tenemos una sorpresa para ustedes porque tenemos una compañera, una amiga de Aerolíneas, Marcela Carranza, que está haciendo unos shows en Buenos Aires. Así que yo tengo el gusto enorme de presentar unas canciones. Hay varias, vamos a presentar hoy 4 y espero que les guste. Bueno, en este momento 2. Así que vamos con la presentación de Marcela Carranza y 2 de sus canciones y después las presento porque las eligió Daniel y no sé cuál serán. Hola, mi nombre es Marcela Carranza. Les envío algunos de mis temas preparados en Estudios Cursach y que forman parte de mi primer álbum. Para todos los oyentes, les mando un gran saludo y mi cariño especialmente a la gente de Capilla del Monte. Gracias, hasta pronto. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Le bonheur se construit sur un effet pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe. Ainsi, des musiciens, quelques badauds, puis les gens par milliers. Sous les ciels de Paris jusqu'au soir courant, l'hymne d'un peuple plus de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui, mais à Paname. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, espoir fleuri au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Les ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et les ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est appris de notre île Saint-Louis. Thank you.

bueno, seguimos aquí, Hermias Homo y mi amigo de la infancia, ¿cómo voy a llamarlo? Yo le digo Monseñor. Monseñor Alejandro, está escuchando el programa. Gracias, Alejandro, por escuchar el programa. Y voy a decir esto porque me parece que es importante. Dice, no es verdad que la iglesia no condene pedófilos. Con Benito y Francisco ya no se tapa a nadie. Así que vamos a pedirle a Juan que explique lo que quiso decir. Bien, el Papa condena. El Papa ha destituido cardenales, obispos, pero de ahí para abajo y miran para otro lado. No hay ningún... Además, todavía está en cuestión el tema de obispos y de sacerdotes que recién empezaron a ser condenados a partir de Francisco. De Francisco para atrás, bien, gracias, miramos para otro lado. Y si podían, los escondían. Y si podían, los cambiaban de jurisdicción. Pero nunca, nunca se ocuparon de ese tema. Por eso me parece una gran contradicción que una gran mayoría de capitostes de la iglesia, no digo todos, porque una cosa es los curas por la opción por los pobres, otra cosa son los curas villeros, pero otra cosa es la jerarquía de la iglesia que todavía, digamos, traga agua bendita con un poco de estiércol también. Bueno, Alejandro, espero que te haya gustado la respuesta y hayas entendido lo que quiso decir Juan. Betty, en este jueves de poesía, tan calladita, tan... Ni acá estoy. Es que están hablando aquí, escuchando, estoy escuchando mucho. ¿Qué decirles? El ser... o el no ser para los hombres y mujeres de nuestro tiempo es la voluntad, ¿sí? Y o la servidumbre. No hay sino que escoger. Salimos de la nada y entramos en el dominio de la voluntad. Tal vez aquí esté la frontera ideal, donde la vida vuelve a empezar de nuevo, a golpes de voluntad, de lucidez, implacable amor a la humanidad. Voy a leer un texto de Paco Urondo, y son unas instrucciones para capear el mal tiempo. En primer lugar, no se desespere y en caso de zafarrancho no siga las reglas que el huracán querrá imponerle. Refújese en la casa y asegure los postigos una vez que todos los suyos estén a salvo. Comparta el mate y la charla con los compañeros, los besos furtivos y las noches clandestinas con quien le asegure ternura. No deje que la estupidez se imponga, defiéndase a la estética ética. Esté siempre atento. No les bastará empobrecerlo y lo querrán someter con su propia tristeza. Ríase estetoriamente. Mófese. La derecha está mal comida. Será imprescindible cenar juntos cada día hasta que la tormenta pase. Son cosas simples, sencillas, pero no por ello menos eficaces. Diga hacia el costado buen día, por favor y gracias. Y la CDTM cuando lo soliciten desde arriba. Tírele con lo que tenga, pero nunca solo. Ellos saben cómo emboscarlo y en la desprevenida soledad de una tarde. Recuerde que los artistas siempre serán nuestros. Y el olvido será feroz con la comparsa de impostores que los acompaña. Todo va a estar bien, si me hace caso. Sobreviviremos nuevamente. Estamos curtidos. Cuidémonos, cuidemos a los pibes que querrán podarlos. Solo es menester bien pertrecharse y no escatimarnos. Amabilidades. Deberemos dejar a mano los poemas indispensables el vino tinto y la guitarra. Sonreírles a nuestros viejos como vacuna contra la angustia diaria. Ser piadosos con los amigos. No confundir a los ingenuos con los traidores. Y aún con estos, tener el perdón fácil para cuando vuelvan con las ilusiones forreadas. Aquí nadie sobra. Y eso sí, ser perseverantes y tenaces. Escribir religiosamente todos los días, todas las tardes, todas las noches, aún sostenidos en terquedades si la fe se desmorona. En eso no habrá tregua para nadie. La poesía les duele a estos HDP. Paco Urondo. Bueno, acá hay aplausos. Bueno, vamos con otra canción de Marcela Carranza y después seguimos con el programa con Juan Domingo Acosta, ahijado del general Perón. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for I'll worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. Hay un 20% de gente muy enojada, un 20% de gente muy agradecida y el resto que tiene un montón de problemas y que plantea sus problemas. Y yo lo que veo es que hay primero un montón de gente que no fue a votar, que iba a ir a votar. Eso es muy importante. La gente que no fue a votar o que sabe que algún familiar, amigo, que vayan a votar. Después por ahí que voten al que quieran, pero que no dejen de ir a votar. Que ejerzan el derecho que tienen a votar en las barriadas, en sectores migrantes, en sectores que fueron pisoteados por el macrismo, hubo un ausentismo fuerte que se entiende, porque fueron dos años duros, pero ahora, y se los digo yo que soy muy crítico de muchas cosas, hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Hay que votar al frente de todos, hay que votar a los candidatos al frente de todos, la boleta de Santoro, la boleta de Tolosa Paz, porque es la única herramienta que tenemos para frenar esta maquinaria destructiva. Exacto. Que es el macrismo, que hizo mucho daño al país y que el otro día tuvo el tupé, y es muy importante esto que dijo. Él dijo, si yo fuera presidente, sí, arreglo en 5 minutos con el Fondo Monetario, claro, Internacional. Bueno. ¿Es verdad? Con más deuda. Arregla. Con más deuda. Con más deuda. Como hizo con los fondos buitre. Exacto. Y lo cumplió, ¿eh? Pobreza, sí, cero no la cumplió. Esa no la prometió, no la cumplió. Pero dijo, yo arreglo rápido con los buitre. Uh-huh. Arregló al toque. Ahora les entregó absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ese es un político que responde al poder real. Claro. Y hoy tenemos un gobierno que no responde al poder real. Responde al pueblo con un montón de errores, con un montón de defectos, pero responde, busca responder al pueblo, y que yo creo que escuchó en gran parte el mensaje, uh-huh, de las urnas, porque hubo cambios de funcionarios que no funcionan, incluso de otros que por ahí funcionaban, pero hubo gente con más experiencia, que en un momento de crisis por ahí no es el momento de improvisar, necesita gente con experiencia. Hubo un cambio en el discurso y en la posición de Alberto con el FMI, que es notorio, sí, sí, es sí, decir, yo veo una firmeza, una renovada firmeza del presidente y del equipo económico para, exacto, negociar con un organismo con el que no podemos tener una relación de acreedor y deudor. Tenemos que tener una relación de estafador y estafado. Claro. Porque nosotros fuimos víctimas, exacto, de una estafa. Que encima ahora pretenden cobrarnos esta sobretasa por un error que ellos se mandaron. No, es una cosa que la Argentina, y bien se ha planteado, no es solamente la sobretasa, son los plazos. Claro. Y es la corresponsabilidad. Y una contracara de esto, una contracara de la deuda, es la fuga. Mira, 9 de las 10 familias más ricas de la Argentina aparecen en los Pandora Papers. Exacto. Las empresas alimenticias, todas, las grandes, aparecen en los Pandora Papers. Entonces, acá tenemos dólares que ingresan al Banco Central y el macrismo que abrió la compuerta para que lo compren las grandes fortunas de la Argentina, compren dólares baratos y lo fuguen. Total. Ahí está la deuda. Ahora, el FMI tiene una cláusula, esto lo dijo Cristina con mucha claridad desde Cuba, tiene una cláusula que dice no se le puede dar plata a los bancos centrales para que financien los dólares que se llevan afuera de su país. Uh-huh. ¿No? No se puede financiar, total, la formación de activos en el exterior. Ahora, yo no digo que el Frente de Todos sea excelente, pero lo que estoy absolutamente seguro errores, ¿no?, es que los otros son mucho peores. Exacto. Y que incluso para quienes están convencidos de un camino de justicia social, bueno, hubo cosas que no gustaron, tal vez una decisión de no ir a votar, para no votar al macrismo, y ahora eso lo tenemos que cambiar. Este, exacto, es un momento en el que la única herramienta que tenemos, y después vamos a dar todas las discusiones que tengamos, claro, que dar, digamos, ¿no? Porque un dirigente social en un país con tanta pobreza que se calla la boca, bueno, está equivocado, no, se tiene que dedicar a otra cosa, digamos, ¿no? Es un dirigente que no funciona. Exacto. Pero en este momento tenemos días para todos nosotros, todos los ciudadanos responsables de este país, para convencer a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, de que hoy tenemos esta herramienta que es el Frente de Todos, que es una coalición amplia y heterogénea donde van apareciendo nuevas voces. Van apareciendo nuevas voces, van apareciendo nuevas generaciones, y que es el camino para enfrentar a la peste amarilla que tanto daño nos hizo. Y yo también escucho mucho en la gente esto de, bueno, le quedan 700 días al presidente. Una vecina dijo esto, ¿no? Mirá, qué bueno. 700 días. Bueno, mirá, acompañemos, claro, esos 700 días, más si vemos, falta que el mucho, presidente acusó recibo, claro, totalmente, de un montón de cosas. Por ejemplo, el control de precios. Nadie piensa que el control de precios es la panacea ni que va a resolver todos los problemas. Pero muestra un cambio de actitud. Totalmente. ¿No? Que es decir, de pararse frente a los poderosos que venían por todo también. Exactamente. Y además da resultado. Da resultado. Da resultado. Sí. Es decir, no hay se notan las barriadas. Se nota. Se empiezan. Y la gente siente que por primera vez hay una medida que toca este, claro, punto neurálgico, que es que cada vez que se ganaban un manguito con una changa o algo, lo absorbía la, claro, inflación. Bueno, ahora frenaron. Se está cumpliendo la medida. Nosotros estamos yendo a verificar, estamos movilizando también. Claro. Hay 2 o 3, Coto, que aparece hasta las manos, uh-huh, en los Pandora Papers, Arcor, Molinos. Bueno, les cuesta un poquito cumplir. Están, uh-huh, acostumbrados a hacer lo que se les canta. A ver, parte de la lucha democrática es ejercer la presión pública para, total, que se sepa quiénes son los, exacto, responsables. Sí, sí, y acá, sí, hay 4 o 5 formadores de precio, coincido, hay 4 o 5 grandes cadenas de distribución y hay que marcarlos con nombre, coincido, y apellido. Y encima todos fugaban plata. Uh-huh. Entonces no puede ser que la sigan juntando en pala con el sufrimiento y el dolor de nuestro pueblo. Y está muy bien la decisión que se tomó de hacer control de precios, que es una medida paliativa que va a tener efecto, pero un efecto muy importante, que es ponerle un freno a los poderosos. Juan, muchas gracias. Gato, muy gracias a vos. Gracias. Y bueno, a defender nuestro país, votando al frente de todos y evitando que avance esta gente que nos va a hacer mucho daño. Bueno, y como siempre, Grabois, se dirá Grabois, bueno, siempre tan exacto, ¿no? Tenemos que votar a quien nos va a proteger, no a nuestros victimarios. ¿Qué pensás, Juan? Que es lo que estuvimos hablando todo el año, no solamente hoy. No pasa tanto por ese lado, sino Grabois es muy claro. Tenemos por delante, enfrente a nuestro, todo un arco político que va desde la izquierda hasta la ultraderecha, que les importa un cuerno. Dicen que van a pelear por los derechos de las personas, pero no lo van a hacer jamás, al contrario. Y más que nada, todo el arco de la derecha y ultraderecha, bueno, no nos olvidemos de Milei y Esper, cuidado, no nos olvidemos de ellos, porque en la Cámara de Diputados van a votar todos juntitos. Por eso van a tener mayoría, cuidado. Porque no son solamente los votos a Juntos por el Cambio, Juntos por el Curro, como sea, sino que además son Milei y Esper, Cuidado, porque ya avisaron que van a estar todos juntitos votando el desastre, la destrucción de todo lo que se ha conseguido en 70 años de peronismo. 70 años de peronismo. ¿Sí? Entonces, a ver, hay que tener cuidado con eso. Grabois es clarísimo en eso. O queremos el endeudamiento. Y además, una cuestión muy clara. ¿Hay errores? Sí que hay errores. ¿Se podían haber hecho otras cosas? Sí que se podían haber hecho otras cosas. ¿Pudo haber sido mejor? Sí. Pero hay algo que es fundamental. ¿A qué se priorizó? ¿A proteger? ¿A la salud? No nos olvidemos que no había Ministerio de Salud. Había Secretaría. No había Ministerio de Ciencia y Tecnología. No existía directamente. Volvieron a poner el ministerio, ¿sí? Hay tres vacunas que están en curso, que argentinas, que ya en marzo salen para hacer todas las pruebas. Tengamos esas cosas en cuenta. No había Ministerio de Trabajo, había Secretaría de Trabajo. Y todo eso no nos podemos olvidar. Tenemos que tenerlo presente. Se hicieron 12 hospitales en todo el país. Se reacondicionó todo con pandemia, Sí, sí, pero por eso te digo, hablemos también del Malbrán. Estaba destruido, se compraron equipos nuevos, se gastaron millones de dólares para tener el mejor equipamiento para nuestros científicos. Se están haciendo en la Argentina, la vacuna AstraZeneca es de origen argentino, la vacuna Sputnik es de origen argentino. Hoy salió un vuelo, varios vuelos, porque son 5 países distintos, los más pobres, que el gobierno donó 1 millón de vacunas AstraZeneca Argentina a los países más pobres. ¿Por qué? Para ayudar, porque nadie se acuerda de eso. Entonces, a ver, se implementó el repro para que las industrias no cerraran, no quebraran, se implementó la ayuda, el IFE, el IFE 1, el IFE 2, se les dio aumento a los jubilados. Ahora el próximo aumento es el 12,11%, en donde todos los aumentos sumados en el año superan la inflación. ¿De qué estamos hablando entonces cuando decimos no, este gobierno no sirve? Vamos, hay inversiones concretas, y además, por el otro lado, donde insisten mucho, por ejemplo, seguridad. Se incautó entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la AFIP el contrabando cereales, maíz más grande de la historia, 8.100 toneladas de maíz en el puerto de Campana, que iban a Uruguay, que representan 300 camiones llenitos de maíz. Bueno, y entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, y volviendo un poco al Papa Francisco, yo siempre escucho lo que él dice, porque bueno, a mí me gusta hablar del Papa Francisco porque es uno de los pocos papas que yo tengo empatía con él, cuando él habla de estas cuestiones económicas y los grupos económicos, y él muestra lo que está pasando con la derecha, la verdad, yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Bueno, vamos con Hipnótica, Loli Molina y Gorrión. Pero bueno, acá Juan quiere decir algo. Sí, y tener en cuenta para todos los oyentes de la provincia de Córdoba que la boleta es Caserio senador y Martín Gil diputado. Esos son los que encabezan la lista de diputados y la lista de senadores. Caserio senador, Martín Gil diputado. No otro, porque no hay otro peronismo. Lo otro es solamente un camuflaje de la derecha. Bueno, y aparte, esto no sé si está bien lo que voy a decir, pero cuando vos ves que la derecha argentina está tan en contra del Papa Francisco, por algo será. Bueno, vamos con Hipnótica y Loli Molina, una canción que se llama Gorrión, de Loli Molina, y después volvemos para otra poesía de Betty para ir cerrando el programa con Juan Domingo Acosta. Y agradecemos que Mariela Sosa haya estado, todavía está, pero por ahí. Estoy en producción. Está en producción. Bueno, vamos con esta canción de Hipnótica. Asomo cuenta con la colaboración de los siguientes auspiciantes. ...891 Todo Pileta. Lo que necesites: productos químicos, accesorios, repuestos, servicios de filtros y motores, cargas filtrantes, todo para tu pileta.

ni si pierdo ni si gano. Nunca he sido ese perro de hortelano que sufraga como rico siendo un pobre. Y saldré con la frente levantada de cumplir la labor como se debe, porque soy carne y alma de la plebe que no aspira a oligarcas compadradas. Y aquel que cree en cantos de sirena y que vota al candidato del patrón, que le corra un agujero al cinturón porque tiene pan y mate como cena. Gracias, Camilo. Bueno, muy bien. A los hombres futuros, ¿sí? Allí, a los que surgirán del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido. Cuando hablen de sus debilidades, piensen también en los tiempos sombríos de los que se han escapado. Cambiábamos de país como de zapatos a través de las guerras de clases y nos desesperábamos donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero ustedes, hombres futuros, a los hombres futuros les hablo, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, piensen en nosotros con indulgencia. Bertolt Brecht. Muchas gracias. Muy bien, bueno, Betty, te luciste. Bueno, y estando ya en la última parte del programa, vamos a cerrar con las palabras de Juan Domingo, para que nos dé, qué sé yo, sugerencias para el que ya sabemos cuáles van a ser, pero es necesario escucharlas otra vez porque después no vengamos a llorar, ¿no? Después cuando uno pierda las jubilaciones, pierda las indemnizaciones, pierda los trabajos, los de aerolíneas pierdan su trabajo, los echen a la miércoles, después es tarde. Yo no... Digamos, llamo a la reflexión, ¿eh? Tengamos memoria, memoria activa, ¿eh? Sabemos qué representa la derecha en Argentina. Repito, en el 76 se leían 4 libros por año por persona. A partir de 24 de marzo del 76, a la fecha, 0 libros, ¿eh? Cuidado, un pueblo que no lee, un pueblo que no se instruye, un pueblo que no se informa. Una práctica que yo tenía ya por los años 60 cuando iba al colegio primario, era obligación leer todos los diarios, estar informados y después se discutían en clase. Cuando íbamos al secundario, más todavía, porque no solamente las noticias argentinas, sino las noticias mundiales, una vez por semana. ¿Qué pasó con todo eso? Tanto nos lavaron la cabeza. Pasó internet también. No tiene nada que ver, porque lo puedo buscar por internet. El tema es que no busco por internet informarme. Hay una sobreinformación que termina siendo una desinformación. No, yo no diría sobreinformación, porque si yo todo el día estoy prendido a la pantalla de TN y veo 500 veces el mismo asesinato, no tengo sobreinformación. Termino estúpido. Claro, el tema es, ¿quiero ser estúpido o quiero estar informado? Siempre depende de mí, no depende de otra persona. Entonces, lo que llamo es a ser más conscientes, a tener conciencia. Cuando yo estoy poniendo esa papeleta dentro de un sobre y la pongo dentro de una urna, lo que estoy decidiendo no solamente por mí, sino por todos nosotros. Tenemos que tener conciencia solidaria de quiénes somos. Porque nos estamos olvidando. Porque yo este gobierno de porquería, kirchnerista, mafioso, que me hicieron creer que es mafioso, pero no tengo ninguna prueba. Porque cada vez que me encuentro con alguien y me dice, no, porque son todos chorros, bueno, a ver, ¿qué robaron? ¿Cómo lo probás? ¿Qué pruebas tenés? Nadie me puede dar una sola. Sin embargo, si empezamos a hacer la lista de lo que hicieron la derecha, y podemos tener expedientes de pruebas, pilas, bueno... A ver, infórmense, lo que les estoy pidiendo es eso. No voy a decir por quién tiene que votar. Lo que voy a decir es, o voto por la vida o voto por la muerte. Que vote por uno mismo también. Y en referencia a lo que vos estabas diciendo, hoy empezamos con una linda versión de 5 siglos igual, una canción de León Gieco, cantado por Ricardo Mollo. Y acá Ricardo Mollo dice... Hay algo que se llama alta rotación. Te ponen un tema todo el día en la radio y lo terminás tarareando. Con las noticias pasa igual. lo que acabo de decir. Bueno, quiero agradecer a vos, Juan, acá Mariela que está atrás mío, que hayas venido. No, gracias por invitarme. Gracias por permitirme decir lo que tenía que decir, que era que este domingo hay que votar al frente de todos porque es la única salvación, si no te pegás un tiro en el pie. La boleta, como decía Juan, Caserio Martín Gil. Caserio Martín Gil. Bueno, Betty, gracias por otra noche más de poesía. Gracias a vos, Diego, gracias a todos los invitados. Y Daniel, gracias por siempre hacer el programa tan que sale tan lindo, como tan profesional, parecemos profesionales de la radio. Pero no lo somos. Pero no lo somos, somos aficionados. Somos ciudadanos que queremos despertar a otros ciudadanos que, como decía Juan, están absorbidos en su propio mundo, en su celular, en las informaciones que desinforman en la televisión. Así que, como también decía Juan, que podamos volver a esa época en que podíamos sentarnos, leer, reflexionar y desde ese lugar compartir con otros para que también reaccionen y a la hora de poner el voto sean conscientes de que lo hacen no solo por ellos, sino por los otros. Bueno, y nos vamos a ir con unas canciones, una versión de Nada, con Natalie Pérez y Lito Vitale, van a ver qué lindo que es, Fabricio Rodríguez, que lo acabo de descubrir hoy, Flores en tu piel. Nos vamos a cerrar el programa con Marcela Carranza y La Llave, las canciones anteriores de Marcela Carranza que escuchamos, una gran compañera nuestra y amiga, Suglesiel de París y Cuando tú no estás, y después otra, que será La Llave, y Fly Me to the Moon también escuchamos. Bueno, buenas noches, muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, un placer, como siempre. Bueno, gracias Betty por las poesías, gracias Mariela, y gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Daniel, gracias, y nos vamos con estas canciones, y también con una reflexión importante de Martín Bermúdez para todos nuestros compañeros de Aerolíneas Argentinas, que también está en la decisión del voto, en la decisión de sus empleos. No se olviden que han desaparecido compañías enormes y Aerolíneas puede desaparecer. No es eso lo importante. Lo importante es que las vacunas llegaron gracias a Aerolíneas. Si no hubiéramos tenido Aerolíneas Argentinas, no teníamos vacunas. Hay que tener presente eso. Muy bien, gracias por la acotación. Bueno, nos vamos hasta después de las elecciones. Así es. Buen voto para todos. Voten todos. En la democracia hay que aprovechar que podemos votar. Y gracias a la democracia. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Tristeza y quietud, nadie que me diga si vives aún, dónde estás. ¡Para! decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Hay flores en tu piel y un perfume. Hay una sonrisa que ilumina el cielo. Hay tanta luz para los dos. Yo que he vuelto a caer más de una vez, me abracé al dolor. Vos me tomaste de la mano y así hiciste para mí un camino mejor. Te doy gracias por sacarme de esa triste oscuridad. Gracias por curar mi corazón. Gracias por seguir creyendo en ni yo creía que podría ser feliz. Hay algunos días que me siento un extraño, donde quiera que voy. Entonces cierro los ojos y se esfuma todo. Hay tanta luz para los dos. Te doy gracias por sacarme de esa triste oscuridad. Que podría ser feliz. Llegará el momento de enfrentar los miedos, de sanar heridas que arrastro con el tiempo, y

pero que tiene que ver también con un pedido a la reflexión. Cuando uno vota, vota, la gente dice que se vota con el bolsillo, yo creo que no, que el bolsillo importa, pero que hay temas que tienen que ver con el futuro, con la educación, con el desarrollo, y con el no caerse de la clase a la que uno llegó, a la posibilidad de construir cosas, de tener un estatus determinado que le permita alimentar a sus hijos, mandarlos al colegio, tener estabilidad laboral. Y claro, cada uno lo mira desde su lugar. Y yo lo miro, querida audiencia, lo miro desde Aerolíneas Argentinas, que es la empresa a la que dediqué con mucho amor 33 años de trabajo, en la que cumplí muchas funciones. Y quiero traer a modo de despedida y como una última reflexión antes de llegar a las elecciones, algo para que entiendan que esto es un botón de muestra y que piensen cada uno de ustedes desde el lugar donde trabaja, desde su ocupación, su empresa, el sector al que pertenece, qué fue lo que pasó en el cuatrienio 2015-2019 con su actividad puntualmente, más allá de lo que dijeron los noticieros, más allá de todas las noticias, más allá de ese bombardeo constante, qué le pasó a uno. Porque yo lo veo con los que compraron casas con crédito UVA, lo veo con las pymes que cerraron, pero hoy, insisto, me pongo egoísta y hablo solamente de mi experiencia con el tema de Aerolíneas Argentinas. Y les voy a contar algo que está escrito, que lo pueden leer, que está dando vueltas por ahí, que escribí en el año 2018. Y decía así, el presidente de la Nación, en ese entonces era Mauricio Macri, dijo que le daba impotencia ver que lo gastado en aerolíneas podría haberse usado para solucionar otras cosas. Pero por supuesto se olvidó de decir que la diferencia entre gasto e inversión está relacionada con qué tipo de gestión se hace de una compañía, que en definitiva gestiona su propio gobierno. Es curioso, ¿no? Pero bueno, yo les voy a dar mi modestísima visión de por qué Aerolíneas es un esfuerzo indispensable. Cuando se publican noticias sobre Aerolíneas Argentinas, las nubes de humo tapan los escenarios al punto de convertirlos en ininteligibles. No se entiende. Cuando los medios de información hacen juicios de valor sobre la industria de la aviación, no tienen en general una idea cierta de los baremos evaluados, o si la tienen, pero sus intereses pueden más que la verdad. Más aún si se trata de la Argentina. Se pone el foco en las pérdidas que genera la empresa aérea estatal, sin la honestidad intelectual de contrastar su performance con la de la casi totalidad de las empresas del mundo. Si bien es cierto que, entendiendo el transporte aéreo como un lujo, uno podría pensar que el Estado Nacional se encuentra empeñado en un dispendio absurdo, cabe resaltar que poco de lujo tiene una herramienta básica de integración territorial estratégica. La Argentina es uno de los países más extensos del orbe y muchas de sus provincias dependen literalmente de un sistema de transporte que ha sido postergado sistemáticamente en pos de posturas ideológicas que no priorizan el federalismo como herramienta de futuro. Piénsenlo ustedes, piensen el federalismo visto desde el interior. Un escenario anárquico primaba entre las empresas de aviación en Argentina cuando el general Perón decidió una medida extrema. Unirlas a todas bajo el paraguas de la nueva Aerolíneas Argentinas. Fue una medida de clarividencia absoluta. Ese era el nuevo paradigma que aseguraba proyectos de inversión que ningún empresario privado podría haber asumido sin arriesgar su patrimonio. Volar era, y es por supuesto, muy caro, pero inevitable. Luego vinieron las tendencias oscilantes de empresas que crecían exponencialmente para luego quebrar y dejar empleados en la calle y rutas desatendidas, cuando no, un patético historial de incidentes y accidentes. Tan grande fue el impacto que producía cada quebranto que los estados comenzaron a utilizar herramientas de financiamiento y subvención encubiertos. Y era lógico que así fuera, el costo político era muy alto y la decisión imposible de explicar. Nada ha cambiado. los políticos desde la oposición hacen críticas que suenan lógicas y luego, cuando llegan al gobierno, entienden la magnitud de su disparate. Mientras tanto, empresarios carroñeros, de esos que siempre esperan comprar una quiebra barata para luego vaciar y cerrar una compañía, ponen en marcha mecanismos de presión, financian campañas políticas que tengan discursos funcionales a su proyecto de negocio y acechan. Pero el caso de nuestra línea de bandera se destaca la constante participación de los colectivos laborales a través de sus sindicatos para sacar a su empresa de las crisis sempiternas. Pero siempre corren un riesgo. Se los utiliza para justificar la no viabilidad cada vez que se alcanza un cuello de botella financiero o político. Siempre se dice que la culpa la tienen los sindicatos. No se entiende la gesta heroica de los trabajadores. Los medios critican las pérdidas, pero deliberadamente olvidan hablar de las empresas que, gozando de subvenciones del Estado, enrarecen el mercado en términos de confiabilidad y servicios y seguridad. Seguridad. Para mayor asombro aún, algunos de los políticos que enronquecen gritando su indignación por las pérdidas son propietarios, directo o indirectamente, de esas empresas, haciendo la salvedad que en ese caso las subvenciones no les molestan. No voy a ofender la inteligencia de los lectores explicando quiénes se verían beneficiados con el cierre de aerolíneas. En cuanto al perjuicio, alcanzaría a toda la Argentina. Dejarse marear por los resultados de las empresas de bajo costo solo puede suceder cuando no nos muestran el todo. No son empresas de aviación, sino ejercicios financieros. Entiendan bien, son ejercicios financieros con muy poco apego por la seriedad de las matrices de trabajo que son indispensables para tener seguridad en la operación. Probablemente una casa construida con paredes de cartón también sea más barata. Pero, ¿qué es lo que usted elegiría para su vivienda? El entrenamiento personal, profesional de los empleados aeronáuticos genera inversiones que todo aquel empresario, que está buscando solamente rentabilidad intenta evitar. Por supuesto, tampoco quieren explotar rutas de bajo porcentaje de ocupación. Es así como con la frase ramal que para, ramal que cierra, que acuñara un expresidente, pueden graficarse los resultados inmediatos en los mercados liberados. Solo se atenderían las rutas que son importantes, como Salta, Iguazú, Córdoba, El Calafate, y dejaríamos todo a la buena de Dios. La salida es el crecimiento. La salida es el crecimiento, nunca el cierre. Aerolíneas desarrolló el cruce del vuelo transpolar, logró aproximar por instrumentos a Chapelco, un aeropuerto muy difícil, con desarrollo propio, una cosa que hubiera costado muchísimo dinero e inversión. Los valores de los que reciben en argentino cuando usted regresa a casa y se siente cuidado son los que refleja Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas es un esfuerzo que vale la pena. No vale la pena dejar que los políticos se lo jueguen en una sola mano. Buenas noches, soy Martín Bermúdez. Acá se eligen dos modelos de país. El modelo que hoy gobierna, al cual todos nosotros le pusimos el hombro. El modelo que dejó atrás la especulación financiera. El modelo que trabaja para el crecimiento y la producción. El modelo que hoy gobierna el país con Alberto presidente. O de lo contrario, compañeros, el que no acompaña es porque quiere volver al pasado. Y eso es lo que tenemos que superar. Vamos a superar la pandemia y ya estamos en eso muy adelantado. Va a mejorar la economía. Vamos a poder cumplir con los argentinos los compromisos que asumimos en el año 2019 cuando nos eligieron y ganamos esta elección. Pero para eso necesitamos senadores y diputados que acompañen el proyecto nacional. Igual libertad sin galope.